FM Río 94.3. Yo he compuesto música para la campaña electoral del doctor Alberto, porque el doctor Alberto siempre supo poner por encima de los mezquinos intereses partidistas los supremos intereses personales, porque cada vez que lo creyó necesario no vaciló en dividir a su propio partido hasta convertirlo en el más partido de todos. Porque es un prohombre respetado por propios y ajenos, insobornable custodio de lo propio, inflexible amigo de lo ajeno. Y por último, porque es incapaz de una traición, es incapaz de una falsa promesa, es básicamente incapaz. Bueno, acá estamos, vamos a arrancar este programa. Sé que en una época llevaba los números, el número de la cantidad de programas, ya los perdí, qué sé yo. Pasamos los 1000 programas ya, seguro, sin duda. Y si no, saca la cuenta. Lo que, a 4 domingos por mes, toda esa cuenta, ¿no? Bien, el mundo está realmente complicado con esta nueva cosa que nos pega, que es este principio así como de miedo, ¿no? Que nos da a partir de la locura de que Putin se enloquezca del todo y la amenaza que está haciendo de comprometer al mundo en una guerra nuclear sea cierta. El punto pasa porque hasta acá es como que siempre estuvo la duda, ¿no? No se va a animar, no lo va a hacer, no puede, no, viste, no, y sin embargo el tipo sigue, y empieza a generarse esta historia de qué pasaría si este hombre un día se levanta más loco que el día anterior, y en esta demencia hace lo que no tendría que hacer, que es iniciar una guerra nuclear, que si bien todo el mundo dice que no, y los especialistas dicen que hay diferentes tipos de usar armamento nuclear por diferentes intensidades, es decir, uno puede tirar una bomba nuclear que afecte determinada zona y después otra, pero yo digo, si empieza la escalada ya a este nivel es complicado. Y yo no sé si el mundo occidental va a seguir dejando que pasen estas cosas en la parte de Occidente, ¿entendés? Yo creo que en algún punto a Ucrania hay que salvarla, y qué sé yo, más allá de los intereses propios de Ucrania en cuanto a su riqueza, la gente, es decir, paremos de matar gente. Creo que es algo humanitario, más allá de los intereses de Putin, ¿entendés? Están matando civiles. No sé si ustedes vieron algunas imágenes una imagen de la guerra es eso, una imagen de la guerra son muertos, son chicos llorando, son madres con sus hijos que si se pueden ir se van, son 1.300.000 refugiados que ya hay fuera de Ucrania, de ucranianos que pudieron salir, porque hubo otros que no pudieron salir. Una guerra es todos los hombres entre 16 y 60 años, todo, absolutamente todo, no sale ninguno del país, todos se quedan, todos se arman, todos van a la guerra, todos. Entonces, más allá de las cuestiones políticas y las disidencias que uno pueda tener, conceptual, políticas, religiosas, con un tipo como Putin que gobierna Rusia, entiendo que tenemos que tratar de preservar la vida de esa gente. De que un tipo un día se levantó y dijo, esto que está acá va a ser nuestro, y se acabó la historia. Y actúa de esa manera. Entonces, entiendo que por ahí se complica esto, ¿no? Y nos supera la capacidad de asombro. Porque en definitiva termina amenazando al planeta. Y uno sigue con esta tesitura de que no se va a animar, de que no, pero mirá, tendría que ser muy loco. En verdad es muy loco. Y aparte se siente tiene un poder de la hostia con el cual el tipo piensa que puede hacer cualquier cosa. Y en verdad lo puede hacer. Hasta acá ha demostrado que lo ha podido hacer. Y explosiones nucleares, qué sé yo, pruebas nucleares siempre hubo. Uno recuerda, qué sé yo, la del atolón de Mururoa, por ejemplo, la bomba atómica que explotaron en Japón. Es decir, hay otras explosiones nucleares menores que no afectan tanto, pero, che, no llegar hasta ahí, por favor. De cualquier manera, admiro los huevos de los ucranianos. Andaba circulando, no sé si la vieron, una imagen ayer de un grupo de gente civil de un pueblo de Ucrania que se le para en el camino a un convoy de vehículos rusos que venía circulando para entrar a la ciudad, al pueblo, y se le pararon adelante los tipos, eran como 100 mujeres o hombres, se pararon adelante del camión. Y después atrás del convoy se desprendió uno de esos vehículos de asalto enorme, grandote, y los tipos no se movieron. Y el camión de asalto llegó hasta donde estaba la gente, y había una chica que estaba parada, que le levantó la mano como diciendo pará, y el camión de asalto llegó hasta donde estaba la mano de la piba. Es decir, a ver, se bajaron soldados, unos huevos, un sentimiento de ganas de defender lo propio. Porque ponete a pensar un segundo, en 10 días, entonces que llevamos 10 días de esto, día 8, te encontraste afuera de tu casa, no tenés más tu casa, no sabés si volvés, tu familia está desmembrada, tu esposa y tu hijo se fueron, y tu hija se fue porque la tenías que salvar, y vos tenías por ahí un arma que no sabés qué carajo es, que cómo se usa, que a lo mejor te dieron una instrucción de 2 días para manejar esa arma, que no sabe si se carga, si descarga, cómo se tira, la gran mayoría. Porque hay gente que sí, que sabe, está todo bien, hay gente que está instruida militarmente, en última instancia son soldados, pero los civiles. Entonces, el corazón, uno espera que las cosas se solucionen lo más rápido posible. Yo no creo que esto se vaya a solucionar tan simplemente, pero me preocupa mucho esto, me preocupa mucho los civiles. Y ya hubo gente que condena esto, más allá de la simple condena por ahí, bueno, las sanciones económicas y todo esto. Ayer una editorial, yo me estaba olvidando, una editorial del Washington Post dice, la única manera de vencer a Putin, o titula, ¿cómo vencer a Putin?, una cosa así, y dice que la única manera de vencer a Putin es lo económico. En definitiva, en la guerra él puede terminar destruyendo toda Ucrania y todo lo que tiene alrededor, pero en la economía, si se le cierran todas las puertas de Europa, es complicado. Lo que pasa es que hasta acá hay otros lugares del mundo que no han abierto la boca, que son China e India, con los cuales podría tratar el tema económico. Pero bueno, yo no sé si económicamente es tan vulnerable Rusia. Lo que sí digo, para la parte nuestra, para la parte occidental, se va a cerrar, creería, de acá por muchos años, y vamos a volver a pensar en esa Rusia, en esa Unión de la República Socialista Soviética, que cuando nosotros empezamos a conocer el mundo, estaba allá, no en el lugar físico, sino ideológico, en otro lugar, con otra forma, con otra manera de vivir, diferente a la nuestra, con otra conceptualidad. Todo lo que se avanzó en occidentalizar a Rusia se va a perder, decididamente. A no ser que, como dice un senador norteamericano que habló esta semana, maten a Putin, directamente. Maten a Putin. Lo pidió, y hay un magnate ruso, esos que tienen mucha plata, pero mucha, ¿viste? Mucha, pero mucha plata. Los tipos más ricos del mundo, están los magnates rusos. Ofreció $1,000,000. Alex Kunaikin se llama. Alex Kunaikin. Publicó, como te acordás, la película de Lejano Oeste, que aparecía la cara y decía buscado, bueno, así, eso apareció con la cara de Putin, y la oferta es $1,000,000 para quien mate a Putin. Obviamente salió por Facebook, duró 20 minutos, porque a Facebook lo tienen intervenido en Rusia, y probó con otras redes y tampoco. Las redes sociales están prohibidas. Y esta semana levantaron el último medio de comunicación independiente, que era un canal de televisión. Vi el último programa, Muy triste, ¿no? El hecho de que la persona termine con todo el staff de periodistas atrás despidiéndose, quién sabe hasta cuándo o para siempre, de hacer prensa independiente. Pero bueno, pasan estas cosas. Ojalá se ponga mejor. Ojalá este tipo con la zona que invadió se quede con eso, se quede y no joda más. No maten más gente, no maten más chicos, no maten. Basta, córtenla, no se bancan más, no se banca más. Viéndolo desde acá. Sus problemas allá es otro. Para mí es otro problema, otra historia. No maten más gente, esa es la historia. No maten más gente, pero maten más gente en lugar del mundo, ¿sí? Por favor. Esto porque nos está pegando ahora y en tantos muertos en tan pocos días es una locura. Bien. Hacemos así. Una coma. Y nos venimos a la Argentina. Era la pausa para tomar un mate, ¿entendés? Si no, no quede el agujero, el silencio, bueno. Ya pasó. La semana se llevó a cabo el inicio de sesiones de la Asamblea Legislativa, un momento a nivel nacional, un momento muy esperado, porque es el momento en el que el presidente o quien preside la Asamblea informa a todos los senadores y diputados que se juntan en el recinto, porque esa es la asamblea, a informar qué es lo que se ha hecho en el año y cuáles son los planes para el año siguiente. En la Asamblea Legislativa se encuentran presentes obviamente todos los senadores, todos los diputados, y el presidente hace un discurso, obviamente con el vicepresidente al lado, normalmente se esperaba, la presencia de Alberto y Cristina, y bueno, y está el presidente de la Cámara de Diputados también ahí, los tres sentados. Y bueno, el tema central es, bueno, ¿para quién va a hablar Alberto? Si va a hablar para la gente que lo ve por televisión, si va a hablar para los diputados que tiene adelante. Si le va a hablar a Cristina, porque en definitiva ese era un poco el pensamiento de qué es lo que iba a hacer este hombre. Y el diputado Mario Negri había sugerido de arranque hacer un minuto de silencio por las víctimas de esta masacre que hay en Ucrania. Y arranca esto y Cristina le dice, y el micrófono estaba abierto, pedía el minuto de silencio. Ahora, bueno, pide el minuto de silencio, Alberto. Y realmente a mí me revolvió la panza, porque un minuto de silencio, o al menos lo que yo aprendí de los minutos de silencio que hice alguna vez en mi vida por distintas cosas y los que vi hacer, que un minuto de silencio es realmente un momento de recogimiento, un homenaje, una ofrenda, un recordatorio, algo sentido. Uno hace un minuto de silencio por alguien, y es como diciendo, bueno, voy a demostrar la tristeza o la empatía por la causa que estoy nombrando. Y cuanto menos, lo menos que mereces es el respeto que expresa corporalmente, gestualmente, por más que por adentro te pasen un montón de cosas. Lo lógico es que uno tenga ese momento de recogimiento, que lo demuestre. Bueno, esto realmente fue asqueroso. Asqueroso. Alberto en el minuto de silencio tiró besitos, no sé si lo viste. Cristina se acomodaba el pelo y se reía. ¿De qué carajo se ríe? Pará, hay un minuto de silencio, tenés toda la vida para reírte. Alberto, tenés toda la vida para tirar besitos, no sé a quién le tiraba, no me importa. Pero ni siquiera respetar un minuto de silencio por estas cuestiones que son para el común de la sociedad muy importantes. Para ellos no. Pero te das cuenta que el minuto de silencio este que hicieron fue como para la gilada, ¿entendés? Fue algo de grado, fue de no sentido, fue para quedar bien. Entonces, bueno, no lo sintieron. Y nosotros nos dimos cuenta que no se sintió así porque no se encara así. Entonces, decía El diputado Negri hizo un tuit ahí en la sesión. Dice que el temor que teníamos al inicio de la asamblea, que el presidente no le hable a todo el país y solo trate de agradar a Cristina, solo eso explica tanto cinismo y tantas provocaciones. Las caras y sonrisas de la vicepresidenta son su único logro hasta ahora. Y fue así, tal cual. Alberto dijo, más allá de los gestos, más allá de la impronta, más allá de tener los ojos de Cristina puestos en lo que estaba leyendo, mal, ¿no? Yo cuando veo así que hay, que está mirando lo que está diciendo el otro, o que le está mirando el discurso, como siento como que estás copiando, ¿viste? Cuando estábamos en la escuela y mirábamos el de al lado para tratar de saber qué es lo que escribía, bueno, más o menos así. Feo porque es el presidente. Pero bueno, sabiendo estas circunstancias, podemos esperar cualquier cosa, sin duda. Dijo Alberto, me he equivocado en algunas ocasiones, ¿sí? En su discurso. En verdad, los argentinos ya estamos acostumbrados, creo que tenemos la piel muy dura de este tipo de cosas por parte de nuestras autoridades que las naturalizamos. Entonces llega un punto que es como que nos galvanizamos ante tanto despelote y es como que nos da lo mismo y no nos tendría que dar lo mismo. Por más pelotudeces que escuchemos por parte de las autoridades, que sabemos que son discursos retóricos en donde no... hay que ocupar un tiempo porque hay que hacer un discurso y hay que decir cosas. Entonces, bueno, alguien nos lo escribe y lo decimos. Pero sabemos, porque la experiencia nos dice, que de lo que pasa ahí ya pasó. Es una hora que hablás, una hora, 40 minutos, dos horas, qué sé yo. Y de ahí en más no pasa nada, porque en rigor de verdad, uno lo que tendría que hacer con ese discurso es poderlo desglosar, poderlo ver, entender cuál fue la postura del Estado oficialmente para encarar de lo que pasó del año que termina, y ver en la propuesta de gobierno que tiene este mandato para adelante, cuáles son las cosas que van a pasar. Es el lugar a donde se plantea qué es lo que va, o se dice, o se expresa, las cosas que se van a hacer, que se tiene pensado hacer. Es un poco como que, ¿viste? Decir, bueno, mira, este año vamos a hacer esto, aquello, lo otro. Todo lo que se prometió hasta acá prácticamente no se cumplió, con lo que todo lo que es futuro, ¿viste? Es totalmente al pedo, porque en definitiva poco se cumple. Cuando empiezan a hablar de obras, vos decís, bueno, qué sé yo, a mí me pasa, a lo mejor soy muy mal pensado. A lo mejor hay gente que le cree y lo respeto de corazón. Pero mi cabeza, cuando hablan de obra pública, pienso automáticamente con cuánta plata se van a quedar. Con la experiencia que ya tenemos, Lázaro Báez, ejemplo, clarísimo, cuando dice, vamos a construir, qué sé yo, esto y lo otro, ¿cuánto se van a chorear? ¿Cuánto nos va a salir? ¿Cuántas veces se va a pagar eso? ¿A qué manos va a ir? ¿Cuánto se van a robar? Si es que lo van a hacer, porque por ahí sale en el presupuesto, sale la plata, se adjudica. Igual que Lázaro Báez, ¿te acordás? Salía la plata, el adelanto de la obra iba a parar a las manos de Lázaro Báez y ni siquiera se iniciaba la obra. O le terminaban de pagar la obra como que estaba terminada y se había hecho la mitad. Ese tipo de cosas que todavía deben estar ocurriendo. No jodamos. En algo me he equivocado, dijo Alberto Fernández. Y nosotros seguimos pensando en que sí que se equivocó. Y no solo en ocasiones. Simplemente con recordar algunas cosas. Algunas cosas. La cuarentena más larga del mundo. El que te encierran en tu casa, el que no te dejen salir, el vacunatorio VIP, el que se roben las vacunas, en las vacunas que no llegaron. En esta cosa de enceguecerse con Putin y las vacunas rusas, hasta que tuvimos las vacunas rusas que llegaron tarde, que fuimos el campo experimental para el desarrollo de una vacuna rusa que no estaba aprobada y no sigue aprobada, y es más, con este quilombo que hay con Rusia no se va a aprobar nunca. O sea que, bueno, esta cosa que me metieron a mí en el cuerpo, si algún día quiero viajar a Europa, no sé cómo cuerno voy a hacer, pero bueno, por estas cuestiones ideológicas de esta gente. se robaron las vacunas, hubo un vacunatorio VIP, hubo gente que se vacunó primero que otros. Hay 125.000 muertos. Ponele, que en rigor de verdad en toda la enfermedad hubo muertos en todo el mundo, Argentina no podía estar exenta. Ahora, el número de Argentina es grosero y la forma que se trabajó la pandemia fue grosera. Y todavía no han salido los números de lo que este país gastó en la vacuna, en la pandemia. Es decir, se le dio libertad de manejo de dinero a la Secretaría de Gabinete y de ahí en más nadie supo más nada. ¿Cuánto se compró? ¿Qué se compró? Estamos hablando de volúmenes enormes. Estamos hablando de las vacunas, estamos hablando de todo lo que insumos. Estamos hablando de la movida más grande que se hizo en gasto en un santiamén. ¿Cuántos habrán afanado con esto? Porque eso, cada cosa que se anuncia, que se compra, yo particularmente no pienso en el bien que hace. Pienso en cuánto se roban. Porque es directamente proporcional. Lo que se roban, eso no va a ningún lado. Y capaz que sea por mitad, no sé, qué sé yo, pero pienso en cuánto se roban. Te equivocaste, Alberto, en ocasiones. Te equivocaste cuando, por ejemplo, hicieron las fiestas clandestinas, ¿sí? ¿Te acordás del Olivos Gate? La fiesta de cumpleaños que hiciste a Fabiola con los invitados. Cuando estábamos todos adentro. Cuando estaban los chicos sin clases porque cerraste las escuelas y los mandaste adentro. Y hubo una sola persona que te dijo que no, que estabas equivocado, y hizo otra cosa, que fue Larreta. Y Larreta llevó este caso a la justicia y la Corte Suprema le dijo, sí señor, usted puede abrir las escuelas, abra las escuelas. El único, el resto, cerró las escuelas, cerró la economía. Tampoco dijiste que sacaste todos los presos de las cárceles. Y lo largaste a la calle porque, viste, había que largarlo, así como hizo Cámpora allá atrás. Desarmamos la estructura de la educación, cosa que no vamos a recuperar. Desarmamos esta cosa de pensar que la educación forma. Entonces, metiste todo adentro de la misma bolsa. Nos cerraste a nosotros adentro, cerraste las escuelas, cerraste el comercio, fundiste medio país. De esas cosas, no hablaste. Me queda la seguridad de que ningún argentino, ninguna argentina quedó sin cuidado médico en la pandemia, dijo, como un logro. Y no es así. Se me apareció la imagen de esta chiquita que en Santa Fe terminó muerta en un pasillo de un hospital. No sé si la viste, ¿perdón, Sam? En recreo. Tapada, no sé si tenés la imagen. La chiquita, 15, 17 años. Acostada en el suelo, apoyada la cabeza en la mochila, tapada con una campera de jean. Ahí murió. Sin llegar. Y es parte de esta Argentina que tenemos. Entonces, por más zaraza de una hora y media de discurso, no se hacen cargo de nada, nunca se hacen cargo de nada. Entonces, este tipo de temas, que obviamente lo saben, siguen pasando a la eternidad en la nada porque nunca se hacen cargo de nada. Esos son santos. Y vos decís, ¿qué político va a hablar en contra de sí mismo? Y está bien, hay una concepción de que el político hace el discurso para hablar de las grandes de sobre que hizo, no de las que no hizo. Pero al menos algo de reconocer que tuvimos errores, no sé si nombrarlos, pero al menos decir, bueno, mira, nos equivocamos acá, pero hicimos todo esto, no, esto hicimos todo esto, que a su vez de lo que dicen que hicieron mienten, porque mienten. No sé, ¿cómo que estamos medio podridos ya de que nos mientan? Y cuando empiezan el discurso sabés que te va a mentir. Te cantan una falta en vídeo con un 4. Constantemente. Entonces, bueno, qué sé yo. Va a ser complicado esto si esta gente sigue haciendo esto. Lo va a seguir haciendo por lo menos por los 2 años siguientes. Esto es, sin lugar a dudas, es así. Y en la medida que no haya algún parate para esto. Mira, yo lo que te voy a hacer escuchar ahora es lo mismo que hizo Alberto, o sea, la apertura de las sesiones de la Cámara Legislativa del año, el Parlamento, Pero en Uruguay, vas a escuchar la palabra del presidente Lacalle Pou de Uruguay, en persona a quien respeto profundamente, en la apertura de sesiones de la Asamblea Legislativa de Uruguay. Honrar un compromiso de rendir cuentas a la Asamblea General. El 2021 está pautado por datos auspiciosos en lo que hace a la recuperación de la economía y el empleo. La discusión ya no es más, o creo que nunca fue, por lo menos para nosotros, más o menos Estado. La discusión es cuidar los recursos públicos y ser justo al gastarlos o invertirlos. Si es una fuerte inversión social, se cumplieron los planes económicos y no se le metió la mano en el bolsillo a los uruguayos. Yo me vengo muy orgulloso cada vez que salgo del país. Al Uruguay lo ven como un país excepcional. E insisto, no es por este gobierno. Nadie hace excepcional un país en 2 años. Es por una tradición histórica. Y en estos momentos turbulentos a lo largo y ancho del mundo, eso es un hándicap a favor inconmensurable. El mundo se ha achicado con la globalización y hoy Uruguay tiene la chance de abrirse al mundo y de que le vaya bien. Y si por eso no fuera, porque tenemos la obligación de proteger la democracia, de proteger la república, para que nuestros habitantes, nuestros ciudadanos, puedan vivir en paz y en sana convivencia. Muchas gracias. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? ¿Cómo es esto? Bueno, este tipo, Lacalle Pou, en la apertura de la sesión habla del Uruguay como un todo, de su gobierno y los gobiernos anteriores. Habla de un país y habla de una tradición política y una tradición democrática, independientemente de quién tuvo el poder. Habla de la unión. Habla de con la conceptualidad de lo que es la convivencia democrática. Alberto le tiró a Macri en plena sesión. ¿Viste esto de, pero Macri, porque Macri es el malo, ¿no? De todo, el culpable absolutamente de todo. Se te llega a caer, no sé, un vaso en tu casa, vos tenés que decir, pero Macri. Bueno. Lo que produjo que todos los diputados del PRO y los senadores del PRO se fueran, se levantaran de la sesión y se fueran. Vos me dirás, escuchame, ¿cómo se van a ir? Le pagan una banda para que estén ahí, qué sé yo. Bueno, los tipos se fueron, pues se tienen ofendido y se fueron. Más allá de eso, de lo anecdótico, es el rechazo, ¿no? Y la diferenciación, por eso les traje, mostraba lo que dijo Lacalle Pou, es la conceptualidad, la mirada para adelante, el reflejo de lo que plantea, de la unión que plantean en un gobierno, a diferencia del nuestro que divide constantemente. ¿Entendés? Acá hay grieta, porque hay que encontrar uno que tuvo la culpa, que seguramente es el que tuvo atrás. Nosotros somos buenos, los malos son los otros, y son los que tienen la culpa. Eternamente han encontrado en este gobierno, obviamente en los gobiernos acá, un culpable para echarle la culpa, sea quien sea. ¿Te acordás en la época de la pandemia? Fueron los runners, ¿te acordás? Después fueron los chicos, después fueron el viejito que le quería regalar a la abuela. Bueno, todas estas cuestiones de encontrar un culpable para tirarle, bueno, fíjate lo que es Uruguay, no hay culpa. ¿Sabes qué? Los logros son de todos, porque todo lo hemos hecho en una unión, en una comunión con la bandera adelante uruguaya, esta realidad que tiene Uruguay. Entonces, hay diferencias conceptuales que son importantísimas. Y eso es lo que un poco yo, con una sana envidia, me gustaría tener acá en la Argentina para nosotros. Es así. Bien, ¿qué nos queda? 11:15. Dos palabritas voy a hablar de algo que pasó muy feo esta semana y de lo que es la reacción de justamente del gobierno, que nos marca un montón de cosas, me parece que nos marca un montón de cosas, porque bueno, te enteraste que esta semana un caso delictivo, no, la semana pasada, un caso delictivo jodido, donde hubo un hecho de violación, donde, bueno, seis hombres violaron a una mujer en un auto, Y bueno, lo denunció una vecina que estaba ahí, los vieron, y a partir de ahí, bueno, los tipos fueron en cana. Toda esta historia. Más allá del hecho aberrante en sí mismo, de la aberración que significa esto, de la actitud y todo lo demás, que lo podemos tratar, me parece, de mil maneras diferentes. Para mí es una locura, es un acto aberrante. Estos tipos son unos hijos de puta, los seis, así de una. Ojalá se pudran en la cárcel. Eso es mi conceptualidad, ¿no? Y la otra conceptualidad, que hay una víctima que es mujer, que bueno, no sé cómo, no me imagino cómo podrá reponerse de semejante hijaputez. Pero ese es el hecho en sí. Ahora, lo que sí me preocupa es la reacción del Estado Nacional, que somos todos ante este hecho. Y Elizabeth Gómez Alcorta, que es la persona que está a cargo del Ministerio de la Mujer, entre otras cosas, salió a plantear un montón de cosas, ¿sí? Porque para ellos, y depende quién sea, depende de qué lado de la balanza esté, pasa la culpabilidad. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando pasó el tema de este asesinato que cometieron los rugbyers, ¿te acordás? La culpa automáticamente era de una sociedad elitista, de donde venían esos rugbyers, que a partir de lo que esos hacían, tenían esa conducta social que hacía que esta gente pensara diferente. Entonces podían vivir esa capacidad que tenían de poder matar un tipo. La sociedad machista que empodera a esos chicos por hacer ese deporte. Todos los rugbyers del país son asesinos, ¿sí? Más o menos eso fue el mensaje. Ahí fueron. En este caso, dijo Gómez Alcorta en un tuit, a referencia de todos los ataques que venían de parte de todo el país, porque en definitiva estos tipos, a ver, son unos hijos de puta, los seis, convengamos, hablemoslo claro. ¿Qué hace con esta gente? Una lacra, unos animales. Bueno. Es tu hermano, tu vecino, tu papá, tu hijo, tu amigo, tu compañero de trabajo. No es una bestia, con referencia, dijo Gómez Alcorta, a estos tipos. No es una bestia, no es un animal, no es una manada, ni sus instintos son irrefrenables. Ninguno de los hechos que nos horrorizan son aislados. Todos y cada uno responden a la misma matriz cultural. Echándole la culpa a la sociedad, que fue la que los formó en una matriz que les dice, los empodera para que hagan estas cosas, y nos meten a todos adentro. Yo puedo responderle, desde mi punto de vista, tranquila, a esta mujer que tiene, maneja un ministerio que tiene 10 mil millones de pesos de presupuesto. ¿Sí? 10 mil millones de pesos de presupuesto maneja Gómez Alcorta, con 1.479 millones de pesos en sueldo, ¿sí? Para un ministerio donde en este año hubo 584 femicidios y un presupuesto que se ha aumentado en un 72% y tiene el 125% más de empleados el año pasado. Entonces, plantear estas cuestiones zafaronianas, ¿sí?, de esta conducta de cambiarnos la víctima por victimario y hacernos tratar de entender que la cosa no pasa por ahí, es como que tratar de revertir las cosas que nosotros hemos mamado desde que tenemos uso de razón. Porque estas cosas, estas formas de entender que el violador es violador y que el violador es la víctima, que no, perdón, es el victimario. Esto de querernos cambiar víctima y victimario es jodido, porque acá se ejerce una defensa de estos tipos y nos olvidamos de la mujer. A ver, todo justifica al violador en tanto y en cuanto entendemos que es la sociedad la culpable. Entonces los culpables somos nosotros de lo que hicieron estos tipos. Esta mujer no tuvo una sola palabra para con la víctima. Ya, a la mujer no le importó. Toda la justicia para el violador. El culpable es el patriarcado, la sociedad. Ellos no son culpables. Estos chicos tienen, chicos, estos hombres tienen entre 20 y 25 años. Decime qué matriz cultural recibieron. La matriz cultural del kirchnerismo, si en definitiva vienen de esa época. Tienen su matriz cultural. Este modelo de percepción que nos pretenden imponer, donde la impunidad va por encima de todo. Porque todo se puede hacer. Porque no paran ante nada. Porque ya vamos para 16 gobiernos, 16 años de gobierno acá. Son, estos tipos son lacras sociales. En verdad, uno de estos tipos ya había violado antes. O sea, tiene una matriz adentro, algo que no le funciona. Vos me decís, está enfermo. Y capaz que sí, que sea una enfermedad. Más allá de la enfermedad, si está enfermo hay que tratarlo. Pero no podemos seguir conviviendo con estos tipos, sin lugar a dudas. Esta doctrina zaffaroniana que, a ver, replica desde el Estado y desde los medios afines al kirchnerismo, esto de como que los jóvenes y los hombres de este país son los culpables todos, porque acá no queda nadie afuera, de esta realidad que nos toca vivir y donde cambiamos víctima por victimarios. Yo te voy a hacer escuchar, ya cerramos con esto, Sam, te aviso por la duda porque nos estamos un poco saliendo de los horarios. Mirá, este es Gómez Alcorta. Muchísimos siglos de los varones. Ese costo que tiene ese aprendizaje lo vemos en situaciones como estas. No son monstruos, son varones socializados en esta sociedad. Y esto implica que todos tenemos que comprometernos y que nosotras no tenemos que seguir aprendiendo, incorporando estrategias de supervivencia, que es lo que hacemos desde que somos muy, muy chiquitas. Escribió en Twitter. ¿Viste? La culpa es de la sociedad. Yo entiendo de que hay un montón de costumbres que decididamente por ahí que hemos recibido socialmente y que por ahí tenemos que erradicar o cambiar el foco de cómo pensamos. Pero yo no lo veo a Samir Badur, que lo tengo acá al lado, como un violador. ¿Entendés? Mis amigos no son violadores. En mi familia no hay violadores. Yo no soy un violador. Es más, no conozco violadores a no ser cuando de repente aparece un caso que, bueno, ya, mira, ¿y qué haces? Lo excluís automáticamente. O un violento, sí, hay, y hay muchos. ¿Qué haces? Los excluís, los va excluyendo. La sociedad los excluye. Por una cuestión de supervivencia social. De ahí en más, si hay un camino, que es difícil el camino de la justicia en estos casos, bueno, hay herramientas que seguramente se van a ir aumentando en la medida que se puedan seguir cumpliendo. En la medida que haya herramientas y esas herramientas sean usadas, vamos a tener posibilidades de poder denunciar y de poder cumplir con lo que la justicia dictamina para este tipo de cosas. Y que estos tipos, que estos animales que aparecieron ahora, estos seis, junto con los otros anteriores, que también hicieron este tipo de cosas, también sean sancionados. Ahora, no podemos cambiar un patrón cultural con el que crecimos de una manera tan burda, donde, como todo, ¿no? Pasemos de buenos a malos, de malos a buenos, en un santiamén y porque a alguien se le antoja. Esto decía la portavoz Gabriela Cerruti con respecto al tema. Una práctica constante y permanente de los hombres con respecto a las mujeres en muchísimas situaciones y sobre todo en situaciones grupales y descontroladas donde la mujer ni siquiera llega y no tiene los recursos y no tiene las herramientas para poder llegar después a denunciarlo. Todos somos iguales. Todos los hombres somos iguales. Todos los grupos son todos grupos de violadores. O sea, a ver, hay bandas de violadores sueltos por el mundo o por la Argentina, si te gusta, y todos están dispuestos a mujer que pase violarla. Entonces, me parece equivocado, me parece terrible si hay un Estado Nacional que nos baja esto, porque en definitiva la educación en la que se van a terminar de formar, porque este producto de la matriz, con lo cual coincido, es un producto de la matriz que ellos quieren imponer, donde da lo mismo, donde las víctimas poco importan, y se pondera a los victimarios, donde empezaron a pensar, y lo escuché, pobres chicos, lo que van a vivir de acá en más. ¿Da? Pobre chico, que 6 tipos violaron, ¿eh? Por favor, vayan en cana ya, urgente. Desaparezcan de la sociedad, porque la sociedad tiene que tener elementos para preservarse de esta gente, de los violadores, de los asesinos, de los chorros, de los corruptos, porque ellos los sacan. La sociedad los mete presos y ellos los sacan y los vuelven a la sociedad. Entonces, ¿cómo es? No quieren presos. No vale decir que entre los 6 violadores había 2 chicos de la Cámpora, porque nos estaríamos metiendo en otro tema. Porque sí, si hay gente que está enferma, también, ¿no? Enferma, que tiene problemas, que son, si tienen problemas mentales, que los hace por ahí tomar esta decisión de violar, a mí me importa poco que sean del partido político que sean. Son violadores, son lacras sociales, tienen que estar presos. Pero tienen que estar presos y quedarse. Y no arrancar, poner un aparato estatal completo con toda la prensa, todos los funcionarios, todos salir a defender este discurso donde decididamente pretenden cambiar la víctima y al victimario. Donde la víctima, en este caso, esta mujer, fue violada por 6 tipos y los victimarios, estos otros 6 atorrantes, tienen que terminar en cana. Y no son víctimas de la sociedad, son violadores y como tales tienen que estar presos. Bien. Así arrancamos este vermut nuestro de hoy, y como decía siempre el negro Finochetti, esto es vermut, para ponernos de acuerdo o no, pero siempre en tu compañía. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.